Y para todos los negros, flashito tumbero, flashito tumbero. Que tenías, miré tus ojos rojos y de ti me enamoré. Yo quise abrazarte, a la cama llevarte, dijiste que mañana tarde será. Pensando en amarte, mi amor, entregarte, así con mucha pena deseando tu querer. Y la mano de los negros bien arriba. Llevarte, dijiste que mañana tarde será, pensando en amarte.